Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Bienvenidos y bienvenidas una vez más al programa radial Y No Soñé. Mi nombre es Simón Domínguez Barahona y hoy les traigo una historia, un juego muy interesante que marcó la juventud, la infancia de una generación en la que yo estoy incluido. El juego del que vamos a hablar hoy se llama Fable y es, sin duda, uno de los grandes precursores de los videojuegos de rol y, sobre todo, la concepción de la moralidad en los juegos y cómo afecta su mundo entero. Gracias a la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a La Rayuela por el espacio. Sin más, les invito a adentrarnos en este gran mundo de los videojuegos de rol. Empezamos. Hoy les quiero hablar de este videojuego al cual le tengo muchísimo cariño porque lo jugué mucho cuando era niño y además era uno de los primeros juegos en los cuales yo me sentí mejor. Ciertamente me gusta mucho jugar videojuegos y como gustos y gustos hay unos que les gusta más a unos y otros que les gusta más a otros. Y Fable era el primer juego de rol que yo jugaba y me encantó. Me fascinó la capacidad de decisión que uno tiene en estos juegos, de sentirse dentro de la aventura Y bueno, esa es la maravilla de los juegos de rol. Pero bueno, antes de hablar de este juego en particular, creo que deberíamos hablar un poco alrededor del origen de los videojuegos de rol, o RPGs por sus siglas en inglés. Los juegos de rol están inspirados en los juegos de rol de mesa, como Dungeons and Dragons o Call of Cthulhu, en los que se emplea únicamente la imaginación, unos cuantos dados, una hoja de papel y un lápiz. En estos juegos narrados y jugados por varias personas alrededor de una mesa, siempre hay la libertad de hacer lo que uno quiera en estos mundos de fantasía. Y esto es algo que, obviamente, desde un principio fue algo atractivo para las consolas de videojuegos o para las computadoras. Obviamente, en un principio era muy difícil porque la tecnología no permitía, por ejemplo, crear un gran mundo lleno de monstruos o la movilidad adecuada para que un personaje se mueva como lo requería nuestra imaginación. Por lo que, como siempre ha pasado, las primeras referencias a juegos de rol están en las letras. Los primeros juegos de rol en la computadora eran juegos de texto. ¿Cómo funcionaban estos juegos de texto? Pues bien, era muy sencillo. En una pantalla, en negro, salía una línea donde describía la situación inicial. Digamos, un ejemplo. Estás en medio de una montaña, caminando con la neblina a su alrededor, cuando de pronto el camino se divide en dos lados. ¿Qué haces? Esta frase es muy importante. Y entonces el jugador tenía que tipear, escribir, qué es lo que quería hacer. Podía elegir ir a la derecha, ir a la izquierda, ir hacia atrás, y progresivamente los comandos por texto iban haciéndose más complejos, como atacar, hacer una fogata. De todas formas, seguíamos dentro de la imaginación, porque simplemente era texto. Aunque estos juegos de texto revolucionaron en gran medida lo que era la concepción de una computadora. Hasta ese momento, estamos hablando de 1970, las computadoras eran unas máquinas impresionantes, pero creadas para cuestiones más aburridas, cálculos matemáticos, estadísticas, procesamiento de datos, mucho menos de lo que ahora podría ser cualquier computadora de sobremesa. Pero la función principal de las computadoras era esa. Y como siempre, hubo unos cuantos rebeldes jóvenes que querían hacer algo más, que querían divertirse. Y ahí empiezan a nacer estos juegos de rol por texto. Este tipo de juegos es muy interesante porque no son tan sencillos como uno pudiera creer. Es más, en uno de los capítulos de la aclamada serie de sitcom de The Big Bang Theory, en la que un grupo de científicos geeks son amigos y juegan, se divierten, el más inteligente de ellos, Sheldon Cooper, se baja a uno de estos juegos antiguos de texto y en cierto punto tiene grandes problemas, a pesar de su genio, para resolver el juego. Esta anécdota les cuento para comentarles justamente esto. No porque sea simplemente texto eran sencillos. Es más, conformaban unos mapas gigantes en los que los personajes se enfrentaban a muchos peligros y la posibilidad de morir era muy factible. De morir en el juego, obviamente, ¿no? Y bueno, este tipo de juego tenía su no sé qué. Yo tuve la oportunidad, aunque yo nací mucho después, tuve la oportunidad de jugar algunos de estos juegos. Y claro, o sea, hay ciertas dificultades con respecto a esto, porque como en ese tiempo toda la industria estaba en los países de habla inglesa, los juegos estaban en inglés. Por lo tanto, era necesario escribir las respuestas, los comandos, en inglés. Y esto, obviamente, para un niño de 8 a 10 años, era un reto bastante complejo. Pero sin duda, estos juegos fueron uno de los principales maestros de inglés que yo tuve en mi vida. Y inspirado por la lúdica, por el juego, me interesó aprender estos idiomas. Entonces, para las personas que crean a estas alturas de la vida que los videojuegos no enseñan nada, yo les tengo que decir unas cuantas cosas. Se aprende muchísimo y se afilan muchas habilidades muy importantes para la vida. Con esto no quiero decir que sean panes de Dios. Obviamente tienen sus cosas, hay muchos videojuegos muy violentos, pero también hay que entender que no por ser videojuegos directamente son para niños. Pero bueno, no nos metemos mucho en este tema, que es engorroso. Solo he de decirles que, como cualquier otra cosa, no necesariamente por ser dibujos o un videojuego es hecho para menores de edad. Bueno, volviendo al tema de los juegos de rol. Más adelante, en esas aciagas épocas en las que las computadoras no tenían ningún gráfico y eran puros datos, apareció una mujer que revolucionó el mundo de los videojuegos. Se llama Roberta Williams. Ella junto a su esposo fundaron la empresa conocida como Sierra Entertainment, una empresa pionera y muy interesada en los videojuegos de la época. En esa época, y a finales de los 70s, principios de los 80s, los videojuegos ya habían tomado parte de la vida del mundo, sobre todo con Atari, una consola que se conectaba a la televisión y en la que se podía jugar unos cuantos juegos, y que dio luego esto paso a consolas como Nintendo, que en realidad fue como el boom de todo el mundo de los videojuegos. Pero bueno, volviendo a Roberta Williams y las computadoras. En esas épocas, las consolas como Atari y Nintendo tenían una tecnología muy avanzada con respecto a las computadoras en cuestión de procesamiento de gráficos. Es por eso que las máquinas como las computadoras y las Apple, las personal computers, no tenían gráficos. Es más, era un gran avance que tengan pantalla para ver los datos que arrojaban. Pero bueno, Roberta Williams, que era en algún punto jugó estos juegos de rol escritos en la computadora, se encontró con la idea de hacer su propio juego. Y junto a su esposo, que era un visionario en la cuestión informática, hicieron el primer juego para una computadora, el primer videojuego para una computadora. Sacaron el juego llamado Mystery House para la Apple II. Y fue una cosa revolucionaria, porque nadie hasta ese punto había pensado que una computadora, con lo poco que podía hacer, podía cargar un videojuego. Y justamente este videojuego era un juego de rol. Ahora tengo que hablarles un poco más de qué es un juego de rol. Un juego de rol es un mundo en el que uno encarna los pies de un personaje. Y las acciones que uno hace influyen en lo que va a pasar más adelante. Es muy interesante esta idea de narrar desde primera persona a través de un juego, porque no solo es algo que debemos seguir una línea narrativa plasmada por alguien, sino que nos dan la libertad de elegir el camino hacia donde debemos ir. Obviamente, en un principio eran muy sencillos y muy planos, pero progresivamente esto ha ido cambiando a tal punto que uno básicamente encuentra mundos dentro de estos videojuegos, pero mundos inmensos, donde uno puede ir a donde quiera y hacer lo que quiera. Y bueno, y uno de los grandes juegos de rol es Fable, que salió el 8 de octubre del 2004 para la Xbox y más adelante también salió para las computadoras. Estamos hablando que es mucho tiempo después, estos juegos ya tienen gráficos 3D, una gran música, historias mucho más complejas y bueno, este tipo de juegos de rol ha ido avanzando a lo largo del tiempo. Al principio simplemente era un camino donde uno podía elegir cómo contar la historia, qué iba primero, qué resolvía primero, qué después y demás, ¿no? Pero hoy en día, como les decía, uno desde el principio tiene el control de todo porque puede crear a su personaje. Hay gestores de personajes donde uno puede elegir la raza, la forma de la cara, pero a niveles milimétricos en el que puede decidir hasta de qué longitud es la punta de la oreja de su personaje. Y esta facilidad de creación se la debe en gran parte a Fable. Cuando empezaron a salir los juegos de rol, había un problema. Y era que muchas veces para los juegos era más fácil hacer trampa, actuar mal, o sea, era más fácil matar al tendero y robarle todas sus armas que ir poco a poco ahorrando para comprar esa espada que está en esa tienda del juego. Y eso era algo que a los desarrolladores no les gustaba mucho, porque la idea era crear un mundo donde los actos heroicos eran el destino de la jugada, ¿no? Y claro, entonces estas cuestiones éticas que a veces eran sobrepasadas por querer acabar el juego, querer jugarlo rápido, impulsaron a crear ciertos códigos y estándares de cómo funciona la moral en los videojuegos. Al principio, lo que se hacía era que si es que el personaje actuaba de forma no tan heroica, pues tenía ciertas desventajas en el juego. Y esto era algo que no se debía quitar nunca, o sea, fue algo muy bien decidido, porque obviamente la idea de un juego de rol es que uno pueda hacer lo que quiera. Pero lo interesante es que en este punto, la idea de hacer algo que estaba en contra de estos actos heroicos, al menos tendrían que pagar un precio. Y esto fue evolucionando en diferentes aspectos. Y justamente Fable hace un punto de giro en esta situación cuando expone algo muy sencillo y muy interesante. Cuando uno juega Fable, no puede elegir entre diferentes personajes. Siempre es el mismo personaje, que es un chico joven, huérfano, que su ciudad fue destruida y llega a una academia para entrenarse. En eso todos empiezan desde el mismo punto. Pero las decisiones de cada uno de los jugadores afecta a la moralidad del personaje y tiene la oportunidad de elegir si ir por un camino recto y heroico o por uno malvado y casi demoníaco. Pero esto es a propósito. En los anteriores juegos solo ponían como cosas que pagar por hacer estos actos malvados. En cambio, en Fable te dan la oportunidad de elegir qué quieres ser, y obviamente cada uno con sus pros y sus contras. Y esto es muy importante, porque no necesariamente si es que uno elegía ser el héroe sagrado, impoluto y libre de todo pecado, tendría las cosas fáciles. Es más, a veces había algunas situaciones en las que uno debía elegir entre una acción positiva o una malvada, y a veces la malvada daba mejores atributos, mejores recompensas que la de bondad. Entonces ahí a uno le ponían a elegir en esa balanza de qué es lo que quería hacer. Y esto no solo repercutía en las recompensas de los personajes, también afectaba la forma en la que los personajes del juego, los NPCs, que son los personajes que no son el jugador, también tenían una reacción, una relación diferente con cada decisión que había tomado el protagonista. Por poner un ejemplo, si es que uno había elegido el camino del bien, los ciudadanos de algún pueblo te recibían bien, hasta te alababan. Pero si es que habías elegido el camino del mal, muy probablemente eran más huraños, más silenciosos. Muy probablemente también te vendían los objetos, las armas y los equipamientos un poco más caro. Pero, por otra parte, si es que uno, siendo malvado, pasaba por un campamento de bandidos, no le atacaban a este personaje, obviamente si él no atacaba primero, mientras que obviamente el bueno era atacado. Entonces cada una de sus cosas tenía sus pros y sus contras. Esta decisión de los desarrolladores de Fable hizo que este juego sea una gran revolución en el mundo de los videojuegos, porque esta decisión de poner la moralidad del personaje en las manos de los jugadores era muy, muy llamativa y por lo tanto hacía que el juego no sea jugado una sola vez. Uno tenía el deseo de saber qué hubiese pasado si es que en tal punto elegía hacer otra de las acciones. Y ese es uno de los puntos importantes de Fable, porque había ciertas acciones importantes de la trama central que cuando uno tomaba una de las dos decisiones, o tres, a veces había más de dos decisiones, era irreversible. Lo que pasaba ahí ya no podías hacer nada por revertir la situación que iba a pasar después, que cambiaba toda la historia además. Eso era muy interesante. Bueno, no toda la historia, porque cualquiera de las decisiones que hayas elegido, al final, el final siempre era el mismo, pero llegabas por otro camino diferente. Esta forma de entramar una historia por diferentes caminos para un mismo final, ya solo desde ese punto me parece una gran genialidad, desde el punto de vista narrativo, y no se diga desde el punto de vista de cómo afecta eso a uno como jugador, porque uno se pone en la piel de este personaje y todas las acciones que uno haga tienen una repercusión. Esta facilidad que tiene este juego, yo creo que sirve para muchas cosas, principalmente para hacer un espectáculo, para hacer un entretenimiento, porque justamente eso es. Pero también enseña cosas, también da la posibilidad de desfogar cosas, porque en los videojuegos uno puede hacer cosas que nunca hará en la vida real. O sea, uno nunca va a darse de espadazos contra un monstruo, por poner algo sencillo. Nunca va a robar de una tienda. No debería hacerlo en todo caso, ¿no? Y los videojuegos son una forma de experimentar estas cosas que podrían atraer a alguien por la adrenalina o por la experiencia o por lo que sea, pero en un mundo totalmente ficticio. Y se ha comprobado que esta forma de desfogar los instintos es muy buena para no guardarse cosas dentro de uno, para poder liberar tensiones y estrés. Pero bueno, volvamos al juego. Fable, como les decía, empezaba cuando este chico vivía tranquilamente en su pueblo, que se llamaba Oakville, y era atacado y destruido, y llega a esta academia en la cual él crece. El juego se irá desarrollando a lo largo de toda su vida, porque mientras uno va avanzando en el juego, el personaje va envejeciendo. Esto también es muy interesante porque es como vivir toda una vida extra, ¿no? O sea, uno tiene la oportunidad de vivir una vida entera de otro personaje. Y las misiones del juego no solo eran acabar con monstruos, rescatar personas, lo típico de los juegos, sino que también incluyeron algo muy interesante, que era, por ejemplo, comprar casas que habían en los pueblos del juego, o enamorarse de una chica del pueblo y casarse con ella. Entonces, esto para nada era obligatorio, uno simplemente podía ir y completar todas las misiones y ya. Todas estas cosas extras que están más relacionadas con el cotidiano de esta persona le daban un toque muy interesante a Fable porque lo hacían humano. El personaje del videojuego no era el príncipe que simplemente deambula por todo el mundo y que luego rescata a la princesa y es el héroe, sino que el tipo podía tener una casa, podía tener varias propiedades, podía tener una esposa, y de hecho, o sea, podía llegar al punto de tener dos esposas, una en cada pueblo. Las opciones eran infinitas, y como les decía, las decisiones de moralidad influían en todo lo que tenía en relación al juego, hasta en términos visuales. Porque si es que uno quería irse por el camino del bien, el personaje iba adquiriendo una fisionomía luminosa, con una aureola y todo muy gallardo y épico. Mientras que si uno elegía el camino del mal, progresivamente se iba haciendo un ser oscuro y hasta le salían unos grandes cuernos demoníacos. Era muy interesante esto, porque hasta en el aspecto físico se visualizaba de las decisiones que el personaje había, que el jugador había decidido tomar. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Las bellas artes con usted. Las bellas artes con usted. Visite Facebook, YouTube, Twitter e Instagram de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hay mucho que ver, leer y escuchar. Una propuesta diferente en cine, literatura, escultura, arquitectura, pintura, música, danza, obras de la Reserva Patrimonial, entrevistas y mucho más. Dele un clic a la manifestación artística de su preferencia. Póngase cómodo y a disfrutar, se ha dicho. Quédese en CCE. Quédese en casa. Thank you. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y bueno, la historia de este juego no es mala, es bastante interesante. Tiene que ver un poco con el muchacho tratando de vengarse, de descubrir quién atacó la ciudad, de las misiones que le ponen en el gremio de héroes al que pertenece. Al final, todo esto lo lleva a salvar el mundo como lo conoce y al final sacrificarse por este mundo como todo un acto heroico. Eso les digo, no es una historia mala, pero este no era el fuerte de este juego. Era todo esto que les estoy contando antes. El tema de la decisión de qué hacer con el personaje, de la forma en que llegábamos a cumplir los objetivos. Pongamos un ejemplo. Digamos que el objetivo de la misión era adquirir una joya que tiene un duque. Entonces hay varias opciones, ¿no? Y eso es lo interesante de estos juegos de rol, porque no está definido por un camino de tengo que ir, golpear la puerta, matar a los guardias y obtener la joya, que de hecho se podría haber hecho. Pero también existe la opción de que el personaje se acerque, hable con este duque, que le pida la joya y que él capaz le pida que haga alguna otra misión para obtener la joya como recompensa. Entonces había varios caminos para obtener el mismo resultado que exigían las misiones. Y esto hacía que cada jugador tome su juego en las manos y que de hecho que cada juego sea diferente. Porque si es que esto lo aplicamos a todas las decisiones que hay alrededor del juego, las posibilidades son infinitas. Y esta es un poco la base de los juegos de rol modernos. Por eso Fable es tan importante. Porque hoy en día no son tan polarizadas las cosas. No es que uno se transforma o en ángel o en demonio por sus decisiones. Pero Fable marcó esta opción de que ambas situaciones son válidas con sus pros y sus contras. Y bueno, hoy en día los juegos de rol son tantos, tan complejos y tan impresionantes que llegan a ser mundos inmensos. Fable era un barrio comparado con lo que hoy en día hay los mundos de los juegos de rol. Aunque tenía un mapa bastante grande, las cosas que ahora pueden procesar las consolas y las computadoras son algo inimaginable, son cosas increíblemente grandes. Con todas sus repercusiones. Y lo interesante es que cuando uno juega estos juegos, literalmente puede hacer lo que quiera. Es más, ni siquiera uno debe ir a cumplir las misiones principales para acabar el juego. Uno puede deambular por todo lado, viendo las cosas, derrotando enemigos, cumpliendo misiones secundarias que no tengan que ver con la central, y refugiándose quizás en un mundo que uno decida llegar. Porque si es que algo tienen de bueno los videojuegos, que de hecho yo creo que tienen muchas cosas, pero si tuviéramos que elegir algo, es que nos da la oportunidad de vivir otros mundos, de vivir otras historias. Tal como la magia de un libro, obviamente son soportes diferentes, pero yo creo que un videojuego tiene la misma valía, importancia que una buena novela, y hay algunos que son obras de arte magníficas, como lo es Fable. Ya sea por sus gráficas, que fueron muy buenas para la época, por su historia, que es muy buena, por la decisión de dar a los jugadores la opción de hacer lo que ellos quisieran, y además por cosas como que la música haya sido compuesta por Danny Elfman, ya dice muchas cosas, ¿no? La música, por cierto, de este videojuego es una maravilla. Y ya que hablamos de Danny Elfman, que es compositor de esto y de Fable, escuchemos un tema del videojuego Fable. Thank you. algo que era muy interesante también en Fable eran las opciones de cómo pelear con los enemigos. El personaje iba cambiando o iba evolucionando en función de lo que nosotros hagamos. Entonces, por ejemplo, si es que yo quería que mi personaje sea muy musculoso, fuerte y que cargue con todo lo que vaya a su paso, tenía que ejercitar a mi personaje para que lo logre hacer. Es más, había ciertas armas como hachas gigantes o espadas muy grandes que solo podían ser manejadas por personajes que tengan un nivel de físico lo suficientemente grande para poder utilizarlas. Y no solo eso, porque había varias características que podían ser evolucionadas a disposición del jugador como quisiera jugar. Podía uno elegir esto de las armas pesadas y ir con un gran martillo a aplastar a los enemigos. O uno podía elegir el camino de la magia y en este caso debía cultivar la inteligencia, el estudio para aprender los hechizos y hacerlos más poderosos. O la agilidad, porque obviamente cuando si es que el personaje era muy musculoso, no era muy ágil, entonces no podía hacer grandes acrobacias para esquivar otros ataques. Y este alcanzar el equilibrio de lo que uno quiere de su personaje me pareció uno de los grandes avances también de Fable, porque no solo por la moralidad, también por la decisión de cómo uno iba creando su personaje, decidiendo qué es lo que quiere que sea, si es que sea más inteligente o más ágil o más fuerte, también se veía reflejado en el físico. Tal cual como si es que uno quería más magia, entonces necesitaba más que sea más inteligente, por lo tanto pasaba más tiempo leyendo libros y no ejercitándose, entonces era un personaje más delgado, más pequeño quizás. Y si es que uno quería en cambio hacer a su personaje muy fuerte para que maneje estas espadas pesadas, obviamente era un tipo mucho más grande, musculoso y fuerte. Y bueno, este juego, a pesar de sus gráficas cálidas, de sus personajes amistosos y de hasta sus enemigos no necesariamente muy terroríficos, al menos en su mayoría, tenía también ciertas características que le daban más matices. Ciertas partes de la trama eran muy, muy oscuras, muy de decisiones fuertes, de grandes cambios a lo largo de toda la trama que iban afectando al personaje y nos iban afectando a nosotros, porque los plot twists, que así se llaman este tipo de decisiones de que la trama cambie abruptamente o que por alguna situación la historia se dirija hacia otro lado, eran no necesariamente infantiles. Es por eso que Fable es marcado como para mayores de 12 años. Obviamente no es un juego para infantes, porque empezando por lo de la moralidad, ¿no? O sea, ya necesitas tener una base mínima de saber qué es el bien y qué es el mal para saber o para decidir hacia dónde quieres llevar tu personaje. Y dentro de la historia también se veían estas cosas, no demasiado terribles ni tampoco sangrientas, pero para este público objetivo, sí era algo un poco más profundo de lo que generalmente se cree que debe ser consumido por los niños, por los jóvenes. Y esto es algo que me parece muy importante recalcar, porque generalmente cuando escuchamos o cuando se crea algo hecho para niños y jóvenes, se menosprecia un poco la capacidad de entendimiento de este público. Se cree que por ser pequeños no van a entender o van a malinterpretar o que deben estar siendo vigilados, y no necesariamente es así. Con esto no quiero decir que los chicos deben ser dejados a su suerte y consumir cualquier cosa, pero tampoco son tan torpes como para no entender una trama, no saber qué está bien y qué está mal, o no tomar sus propias decisiones sin saber que eso les va a tomar repercusiones. Y yo creo que Fable es un gran aprendizaje para esto, es un gran aprendizaje para la juventud, para entender este tipo de conceptos a mayor profundidad. Y por eso me encantó que la trama de este juego no sea específicamente lineal, sino que tenga sus matices y que las decisiones tengan repercusiones grandes a lo largo de toda la historia. Antes de seguir, me gustaría escuchar otra de las canciones de este mítico juego. Escuchemos otro tema y ya volvemos. Fable no fue el pionero en los juegos de rol, pero sí incluyó algunas de las cosas más importantes de los que hoy en día están conformados los videojuegos de rol. Sobre todo, esta capacidad moral de guiar a nuestro personaje por diferentes sendas y aceptar las consecuencias de esto. Saber que ningún camino está exento de dificultades y que cada uno de nosotros tiene la oportunidad de elegir qué es lo que quiere ser uno mismo. Uno tiene la capacidad de elegir qué es lo que quiere para sí mismo. Porque yo personalmente, por ejemplo, no creo que exista algo como el destino. Si es que ya estamos destinados a hacer algo, pues pierde un poco de gracia vivir la vida, ¿no? Creo yo. Y en todo caso, lo que me enseñó Fable es que cada uno tiene las riendas de la vida de uno mismo en sus manos, y que las decisiones que uno tome tendrán sus consecuencias, tendrán sus recompensas también. Y eso es bueno aceptarlo y entenderlo, y sobre todo abrazar las circunstancias de la vida. Muchas veces yo he visto, y nos pasa a todos, ¿no?, que uno toma una decisión y se equivoca, y es un error, y luego no tiene tanto miedo a ese error, a aceptar que cometió ese error, que uno se esconde y a veces hasta se miente por ocultar que uno cometió tal o cual error. Y eso me parece mucho más error que el propio error, porque no hay nada más maduro, no hay nada más que te dé más crecimiento que aceptar las consecuencias de los errores. Y es algo que juegos como Fable nos enseñan a aceptar. Aceptar de frente, no de costado. Porque si es que algo es peor que cometer un error, es ocultarlo o echarle la culpa a alguien más, que es peor aún. Con Fable, yo les invito a que aceptemos nuestros errores, o en todo caso, que aceptemos las consecuencias de todas nuestras acciones. No solo de los errores, porque muchas veces uno toma una decisión que es correcta y a pesar de ello puede tener consecuencias malas. Y no necesariamente porque uno siempre haga el bien va a tener el camino fácil. Y eso está bien, porque de eso se trata la vida. La vida no es una caja de recompensas, es un proceso caótico y aleatorio donde la entropía nos lleva a que nuestras decisiones den diferentes resultados que quizás no teníamos planificados. Cuando espero que en lo posible traten de elegir lo correcto, pero cuando les pase algo malo a pesar de siempre haber sido buenos, recuerden a Fable, recuerden que no necesariamente hacer las buenas acciones tendrá sus buenas recompensas siempre. Y eso no quiere decir que haya de que dejar de hacerlas. el programa de hoy está a punto de terminar y quisiera aprovechar la oportunidad para recordarles que pueden seguirme en mis redes sociales como Simón Domínguez Barahona. El reto que les voy a proponer en esta ocasión es crear un personaje e imaginar que hay un universo, que hay dos universos paralelos. ¿Cómo este personaje reacciona? ¿Cómo ha cambiado si es que en uno de estos universos ha elegido el camino del facilismo y de la maldad y en el otro el camino del bien? ¿Cómo un mismo personaje con las mismas características bajo diferentes circunstancias puede cambiar? Tratemos de imaginar esto y cómo la situación y sobre todo las decisiones de cada uno hacen que, a pesar de ser la misma persona, sean personas diferentes. Eso ha sido todo por hoy en el programa radial Y No Soñé. Nos estamos escuchando la próxima semana y recuerden, nunca dejen de soñar.